¿Cómo andas, Dani? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, contanos cómo van llevando. Ya algo nos habían anticipado, algunas preocupaciones que tenían sobre las cuestiones vinculadas a la preocupación por la seguridad y también un comunicado que habían hecho público al respecto, el trabajo que hacen las organizaciones comunitarias, las ollas populares y también alguna demanda al Estado por mayor presencia respecto del cuidado de la comunidad. ¿Cómo van llevando estos más de 110 días y bueno, cuáles son las respuestas que han ido recibiendo, si es que tuvieron algunas a los reclamos y planteos que hicieron? Bueno, seguimos trabajando y casi como creativamente desarrollando ideas para ver cómo pasamos por esta pandemia. Hay bastante gente contagiada en Cuartel Quinto en este momento. Yo creo que son arriba de 100 ya. Algunos están dados de alta, pero familias, viste que en principio empezó por el peladero, que hubo muchas familias ahí, y después, bueno, eso se empezó a difundir, bueno, como en todos lados, ¿no? Como que se multiplicó la cantidad de familias contagiadas, y eso también generó un nuevo desafío para el Consejo, porque son un montón de familias aisladas, en cuarentena, las que estuvimos de nosotros como Consejo dando una mano en asistencia alimentaria para que no salieran y para que se sintieran contenidos. Eso fue casi un trabajo que estamos haciendo y que empezamos a hacer después de que hablamos de esa vez. Un trabajo de hormiga, además, ¿no? Sí, de hormiga, y además porque, bueno, como conocemos bastante, nos fuimos enterando por cada uno de los referentes y, bueno, consiguiendo algunos fondos, armando bolsones, acercándoles alimentos, haciendo alguna difusión que tenía que ver con tener un poco la estigmatización que a veces producen estos procesos, mandándoles aliento, viste que hace falta en estos momentos para que no se sientan muy solos, y articulando mucho con el Estado, sobre todo con el área de salud y el área de acción social para esto también, para que también asistieran ellos y para que desde el centro de salud se ocuparan o, qué sé yo, viéramos que estuvieran presentes, ¿viste? Así que eso está funcionando bastante bien, esa articulación con el área de salud y acción social. Y después con la parte de seguridad está bastante pesada la mano. Aumentaron mucho los robos, hay mucho miedo, ¿viste? Así que la gente, ¿viste? Hubo mucha presencia de los medios de comunicación hegemónicos en el territorio, agitando también. Así que, bueno, eso pone a la población así como en crispación. Así que también tratando de conseguir ahí algún interlocutor local, estatal, que pueda resolver algo, porque ese tema a nosotros como organizaciones nos excede enormemente. Sin duda, sin duda, sí. Entonces, bueno, qué sé yo, bueno, y ahí vamos, o sea, tratando de sostener un consejo con la interlocución con el Estado en la medida que se puede y articulando cosas. Y bueno, eso, no sé qué decirte, yo te digo, Eso que es un estamos creo montón, que en como todos los territorios igual, ¿eh? claro, eso, decís solo eso como si fuera, digo, eso que es un montonazo, ¿no? Ya de poder. Sí, por eso te digo, buscándole la vuelta. Todos los viernes nosotros como consejo nos juntamos, analizamos la situación para encontrar nuevos caminos. Y nuestra presencia generalmente fuerte tiene que, por lo menos como objetivo nuestro, es tratar de incidir en las acciones estatales y bueno, y organizarnos colectivamente. O sea, esos son nuestros dos grandes objetivos. Claro. Nuestra organización también lo hacemos con lo que tenemos y estamos buscando fondos por todos lados como para acompañar, porque no alcanza lo que el Estado está poniendo. Claro, sí. ¿Hay Así. algún número de contacto que tenga para recibir justamente donaciones de alimentos, abrigo y insumos para la Vos higiene? sabés que todavía eso no lo organizamos, pero en cuanto tengas lo voy a pasar. Dale, Estamos dale. por organizar una campaña. Una de las cosas que hicimos fue organizar bolsones de mercadería para la familia con productos no solamente secos, sino también con pollo, carne y verduras, para mejorar la capacidad nutricional. Y bueno, y qué sé yo, la última cuenta que hicimos es que un bolsón para una familia de 4 o 5 personas sale alrededor de 1.200, 1.300 pesos, por lo menos el que armamos nosotros. Y estaba por organizar una campaña para ver si alguno quiere ir pensando en sumarse en aportar bolsones, porque es lo que estamos haciendo, es llegar a las familias que no pueden salir ni ir a buscar comida a los comedores y a las ollas. olla, ¿viste? Eso pues lo vamos a organizar como campaña, así que ni bien lo tenga, se los paso, porque sería una gran ayuda. Dale, sí, sí, nosotros lo difundimos acá en la radio. La gente que tiene que hacer el aislamiento, que, bueno, obviamente para garantizar ese aislamiento en la casa necesitó asistir, claro, se tiene que quedar y hay que garantizar, en principio, como mínimo 14 días que no salen de la casa, y para eso, bueno, obviamente esta red de solidaridad que han armado me parece que es un apunte interesante para difundir y compartir también como experiencia en otras localidades y otros distritos de la zona, ¿no? Sí, la fuerza generalmente viene del colectivo, o sea, no, de quedarse solo y aislado es lo que te hace mal, te enferma y, bueno, por supuesto te saca de cualquier posibilidad de salir adelante. Eso lo vemos en las familias con la cuarentena, que también estar aislado, o sea, tienen que quedar adentro, pero por lo menos que no estén aislados de saber que hay una organización, vecinos que están atentos y que están cuidándolos, digamos, ¿no? Y conteniendo. Eso es súper importante para las familias y para lo que quede como resto de aprendizaje colectivo en territorio. Yo creo que tenemos que sumar ese aprendizaje para lo que viene, porque no vamos a tener un contexto favorable económicamente y vamos a tener que salir a seguir construyendo cuestiones colectivas, porque es lo que viene, digamos, ¿no? Sí, sí. Una vez que podamos hacerlo. Así que esto de cuidarse, tratar de que la gente no se relaje, los barrios, sabes que es muy difícil en los barrios tener la cuarentena y el cuidado, es difícil, pero bueno, por eso también hay que estar todo el tiempo presente. Recién hablábamos con una de las compañeras de las reinstituciones de Barrio Obligado. Ella también tiene una experiencia de trabajar en forma conjunta con la escuela, con la salita, con los movimientos y las organizaciones. Y nos decían que la gran mayoría de las familias de Barrio Obligado vivían prepandemia de tareas informales, de oficio, carpintería, herrería y también de tareas vinculadas a la economía social y solidaria, puesteros en ferias, ¿no? En la zona de Cuartel Quinto la situación es muy parecida. Sí, generalmente la mayoría del conurbano, sobre todo el tercer cordón del conurbano, tiene esa realidad. Son pocos las familias que tienen garantizado algún ingreso fijo por un empleo estable. La mayoría son estos que mencionaste vos, muchos de construcción. Entonces, bueno, también nosotros, bueno, en ese sentido, cuando el consejo consigue algún fondo para comprar mercadería, la compramos los productores, por ejemplo. Claro. Tratamos de que todo lo que hagamos también fortalezca a quienes están llevando adelante una tarea como esta. Así que bueno, eso también. Bueno, por eso te decía, va a venir el tiempo en que vamos a tener que fortalecer mucho esas actividades y socializarlas y generar un consumo consciente de la economía social, seguramente. Se han multiplicado los lugares donde se hace comida, muchas verdulería, o sea, la gente está empezando como siempre en crisis a tratar de salir adelante con alguna respuesta inmediata. Claro, y algún emprendimiento o familiar o colectivo en el barrio que pueda garantizar algún ingreso, ¿no? También en la cercanía. Claro, que pueda garantizar algún ingreso inmediato, pero después también en el más adelante vamos a tener que ver que para eso la gente necesita que el Estado de alguna manera siga, ¿no?, aportando fondos, porque si no, no hay circulación de dinero. En algún momento volveremos a revisar y apelar a los trueques, ¿viste? Hay que empezar otra vez a recuperar todas esas capacidades y saberes asociativos que tenemos como comunidades que ya pasamos por varias crisis socioeconómicas y que de alguna manera algunos saberes ya los tenemos, así que habrá que recuperar en este contexto que nos está sirviendo. Hay tradición en Cuartel Quinto de buscar salidas colectivas. Me pareció muy interesante, Silvia, el video que le puso imagen y todo el formato audiovisual, pero que tiene que ver también con consejos que ustedes están desarrollando y propuestas concretas de cuidados colectivos en la comunidad. Esto de vencer el miedo, la estigmatización o hacerse eco de grupos de WhatsApp o difundir información sin chequear de algún contagio que solo aporta el miedo y el miedo no es en buen consejo. consejero en el sentido de siempre aislar o generar por ahí situaciones o reacciones contrarias a esto de la colectividad. Y el video con los 10 consejos que armaron me pareció sumamente interesante en ese sentido, ¿no? De pensar cómo, en lugar de estigmatizar, cómo cuidamos a esa familia que ahora además tiene que aislarse, además de vivir en un barrio que quizá no tiene los servicios garantizados, que se quedó sin empleo porque vivía de las tareas informales y ahora además se contagia y tiene que estar y cuidarse familiarmente y cuidar a su comunidad. Bueno, ¿cómo como comunidad también acompañamos esa instancia? Sí, por supuesto, eso es súper necesario, porque si no nos ganan quienes viven de desarticular y de generar miedo. Generalmente son aquellos que están atrás de la tranza y tratando de desarmar los territorios para poder crecer. Yo creo que eso lo tenemos que también entender como ciudadanos y como sociedad. En la medida que no nos juntemos a hacer cuestiones positivas para crecer todos juntos, hay alguien que va a desarticular para crecer y para hacer cuestiones que no nos hacen bien como personas ni como ciudadanos. Bueno, pero es un aprendizaje, estamos haciendo muy fuerte y rápido, otra vez. Aprendizaje que yo digo que no es nuevo, digamos, es como recuperar los saberes que ya tenemos y, bueno, ser cada vez más creativos. Lo de la pandemia sí es nuevo, ¿no? Otras crisis fueron económicas, esto que afecte salud y economía al mismo tiempo. Claro, lo que pasa es que la pandemia se asienta en una realidad socioeconómica muy difícil que ya teníamos, entonces... Si estuviéramos bien, o sea, si todos las personas de ese territorio tuvieran trabajo estable, no estaríamos haciendo ollas, digamos, sin duda, ¿no? Sin duda. Habrían otros problemas. Bueno, pero bueno, el problema de la subsistencia es un problema serio y, bueno, y también los traslados, o sea, entrar a algunos lugares todavía necesitamos impulsar y seguir trabajando para que el territorio esté en mejores condiciones. La infraestructura es un problema serio. Y ha habido cortes de luz en lugares donde el barrio tiene tanques de agua. Claro. Entonces tenemos algunas dificultades estructurales serias que, bueno, que nosotros como consejo tampoco dejamos de tenerla dentro de nuestra agenda. Cuando discutimos con el Estado, no solo discutimos de las emergencias, sino también de cómo damos continuidad a algunas cuestiones de resolución de larga data. Sí, en los últimos 15 o 20 días hubieron varios cortes en la zona de Cuartel Quinto, en el límite entre José C. Paz y Moreno, que motivaron hasta cortes de calle, ¿no? Porque sin luz no hay cuarentena, porque no hay agua corriente, porque la calefacción es a través de la electricidad la mayoría de las veces, y si no es riesgosa porque es con leña. Bueno, hay un montón de complicaciones para... Sí, para una señora que desde ayer falleció por monóxido de carbono, por no tener las condiciones para hacerlo, pero además, bueno... Como ustedes saben, Cuartel Quinto tiene una cantidad de personas que han venido a vivir a la zona, en asentamientos, y no hay inversión por parte de la empresa eléctrica. O sea, la empresa eléctrica tiene que hacer alguna inversión que no está haciendo. En algunos lugares lo hizo y resolvió el problema, pero ahora lo tiene que volver a hacer. O sea, que esto también... Otra de las de las deudas pendientes. Silvia, te agradecemos un montón este ratito y, bueno, quedamos a la espera de los datos para difundirlos aquí en nuestras redes y en la radio, y seguimos charlando para ver cómo llevamos colectivamente aquí en nuestra región en este aislamiento. Bueno, gracias por lo que hacen, la verdad es importantísimo para la zona tener la voz de este territorio. Gracias, muchas gracias. Yo difundo siempre ahí también sus minutos. Buenísimo. Por WhatsApp. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Abrazo, hasta luego.